Alicia Melange. Sola no puede. Con amigos, sí. No puedo hacerlo solo. Manda un beso. melange.rne@rtve.es. Especie Melange, Radio 3, Casa de la Radio, Prado del Rey, sin número, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. El hombre de pelo negro y mirada espesa se rascaba la cabeza con las cuatro uñas de cuatro dedos de una mano. Se rascaba la cabeza y se despeinaba los cabellos negros. Su espesa mirada fija sobre sí misma en la superficie de un espejo que igual podría no haber estado, pero que en todo caso allá estaba. La luz estaba encendida. La luz del lavabo inundado de luz como de neón, tan blanca. La bombilla de luz de mármol, blanca, inerte, helada, congregaba en sus pupilas dos gotas disimétricas, esferas en las esferas. Una luz disgregada en dos puntitos, dos ojos coagulando una sola mirada. Podría haber hecho pensar que, pero daba igual, daba igual. Y aún así, iba penetrando la idea de que la ausencia del espejo podía reducir a la mitad aquel espacio y reducir a la mitad el número de pupilas y de miradas y de ojos. La idea iba penetrando, y esa idea amenazaba también con negarle la imagen de las piernas de ella, apenas enrolladas con unas sábanas. La imagen le llegaba oblicua desde lo que serían las 7:30 de la esfera de un reloj hipotético, en el centro del cual él se rascara la cabeza y tuviera dos ojos que se acariciasen a sí mismos y que acariciasen las piernas de ella sobre la contingencia del espejo. El espejo que hacía pensar demasiado. Abandonó a Narciso y se acercó a la ninfa de las piernas desnudas. Y a pesar del tacto de sus cabellos, su espalda sobre las caricias de él, casi percibía su propia espalda espiándole la espalda desde la mirilla del espejo, situado en algún lugar alrededor de la 1:30 de la esfera del reloj, de las agujas del tiempo que iba consumiendo aquella madrugada. El hombre del pelo negro tuvo miedo de que la madrugada se acabase. Se levantó y evitó la espesa mirada de Narciso mientras se dirigía a apagar las luces. Todas las luces. Miguel Fremen. Especia Melange, sola no puede. Con oyentes y con amigos, o con amigos de los oyentes. Con oyentes de los amigos. O con amigos que no oyen. Con risas. Con oyentes sin amigos. Especia sí. Melange, con amigos, con oyentes, sí. melange.rne@rtv.es. Desde su casa hasta el viejo apeadero había tardado 5 minutos escasos. De los días de su pujanza juvenil al desaliento que ahora le conmovía, habían transcurrido 40 años largos. Sobre el pavimento y la uralita boqueteada, se preguntaba por qué le quedaba tan cerca la vía del tren y tan lejos el deseo de vivir. Con todo, pensó, es una ventaja para un suicida que los trenes pasen sin detenerse prácticamente por la puerta de su casa. Basta con ponerse a pasear entre las vías en cuanto se oiga el pitido de una locomotora, que siempre avisa antes de llegar a un apeadero. Darle la espalda con parsimonia y ni siquiera intuir el instante en que un montón de quintales a 120 kilómetros por hora te descalzan limpiamente y te hacen bramar por dentro, como si fueras una burbuja que estalla en el interior de otra burbuja. Desde el lecho, conyugal y ajeno, donde estuvieron a punto de sorprenderle, hasta aquella casona destartalada que él presumía cobijo y que resultó ser el viejo apeadero con todas sus puertas y ventanas canceladas, venía corriendo medio calzado y medio vestido. Más de 5 kilómetros con el culo al aire y el pie izquierdo en carne viva, pues solo le dio tiempo de atarse el zapato derecho y de enfundarse el camisón que hacía un rato había desenfundado a aquella mujer que le metió en su cama el grito de ¡cómemelo todo! Y que le sacó de ella aullando ¡mi marido! ¡Mi marido! Poco antes de que una andanada de perdigones y aullidos le impeliera a correr como jamás en sus 30 años de vida lo había hecho. Cuando acabó de darle la vuelta al edificio, no halló más punto de fuga que la vía. Y en su ofuscación, un tercio por miedo, un tercio por carencia de oxígeno y un tercio porque los perros ya asomaban el hocico, agarró al suicida y lo devolvió de un último empellón al pavimento desconchado que ahora pateaba furiosamente la jauría. Justo en el momento en que un tren le embestía desmontado. Y en el mismo instante en que una perdigonada esparcía trocitos de diana equivocada sobre el andén del viejo apeadero. Canje de muertes. De Toño Sanz. Quiero ser un dios del arte abstracto. Quiero ser un dios del arte abstracto. Derramar pintura en los murales y esperar mientras las gotas se deslizan y forman chorretones de color. Figuras sin figuras. Formas deformes. Y buscar al día siguiente de la exposición la explicación de los críticos y sus interpretaciones. Chorretones de tinta. Quiero ser un dios del arte abstracto. Y no aparté mis ojos de los suyos, planetas ardiendo. Y permanecí acodado en la barra mientras ella humedecía sus labios con la punta de la lengua. Piezas expuestas en el frigorífico de la carnicería. Y no fui capaz de pronunciar otra frase, otra palabra. El arte abstracto está más pasado de moda que tus pantalones. Me dijo. Quiero ser un dios del arte neolítico, paleolítico, griego, romano, flamenco, clásico, renacentista, barroco, neoclásico, impresionista, abstracto, pop, minimalista, futurista. Repito desde entonces y busco el movimiento de sus labios. Quiero ser un dios del arte abstracto. Las sábanas eran una sucesión de líneas y sombras y su cuerpo aparecía y desaparecía. Sus cabellos negros no eran una tormenta de invierno sobre la almohada. Apenas unos ángulos, sus huesos bajo la piel de su espalda, lienzo sin tensión, ni bastidor que delimite sus formas. No ha sido arte, pero ha sido abstracto. Me dijo, y se durmió. Quiero ser un dios del arte abstracto, beber ginebra en los charcos de la Plaza Mayor y ducharme desnudo en la fuente frente a los turistas, haciéndome fotografías que terminarán en algún álbum perdido de cualquier ciudad. Comer restos de cartón y desperdicios frente a restaurantes célebres, como mis cuadros. Quiero ser un artista consagrado, un dios del arte abstracto. Y por las noches, dormir a pierna suelta en mi dúplex de 200 metros cuadrados, zona residencial, alarma y vitrocerámica digital, tras haberme metido entre pecho y espalda una cena que no se la salta un torero. Quiero ser un dios del arte abstracto. Gerardo García Saguar. I got so much love, so much more, so much more love to give. Hola, este es el contestador automático. Si quiere dejar algún mensaje, hágalo después de oír la señal. Gracias. Hola mamá, nada, que como veo que no estás en casa te dejo un mensaje, ¿ok? Pues eso, que sigo de bolos, por provincias. O como tú dirías, meneando el muslamen delante de unos cuantos viejos verdes. Aunque más bien los que vienen a verme son adolescentes pajilleros, eso sí, mayores de edad. Y es que ahora la adolescencia dura mucho, tanto que a veces me cuesta distinguir a los chavalines de los viejos musgos. Dirán lo que quieran, pero para mí que los jóvenes siguen sin follar como Dios manda. O bueno, como no manda. Porque, hija, cada vez que me acerco un poco al escenario, no veas cómo me manosean. Y cuando pido algún voluntario, ya es la bomba. Parecen esos de la Cale Barroca, como se diga. Yo sé que a esto a ti no te gusta nada, mamá. Pero con un poco de suerte, dentro de poco dejo de ser una estrella del porno y me convierto en una estrella a secas, de esas que salen en programas serios como Tómbola. Te cuento. Estoy en una ciudad pequeñita, así que con esto del festival no veas tú la que se ha armado. Resulta que las fuerzas vivas esas que las llaman, o sea, el obispo, la alcaldesa y el presidente del equipo de fútbol, no les hacía ninguna gracia que actuáramos aquí y han intentado prohibirlo de todas las maneras, incluidas las legales, como dice Rocco, que es el dueño del único sex shop, el que ha organizado la cosa. Rocco, además del director del festival y manager de artistas, es medio poeta. A mí, por ejemplo, me conquistó con su piquito. Me llamo Rocco. Recuerda mi nombre porque dentro de poco estarás gritando, lo me dijo. Ay, yo es que siempre he sido muy romántica, ya lo sabes, mamá. Ya te habrás dado cuenta, por cierto, de que Rocco y yo somos novios. Esta vez en serio, te lo juro. Rocco no quiere aprovecharse de mí como los otros. Al contrario, es él el que me va a convertir en estrella, a secas. Y tampoco es nada celoso. A él no le importa lo que hacen conmigo los chicos de las pelis. Ni tampoco se acompleja al lado de ellos, porque como yo le digo, por muy largo que tengan el pito, ninguno me llega hasta el corazón, como él. Claro que Rocco comprende ese mundillo, ¿sabes, no? Es el que ha organizado el festival. Y mira que le ha costado al pobre, porque además de las amenazas de las fuerzas vivas esas, tuvo que soportar que le tapasen con esparadrapo los pósters que anunciaban el festival, los rosarios que organizaron en la puerta y hasta la amenaza de bomba del primer día. A eso es a lo que yo quería llegar. Resultó que con el susto salimos todas medio desnudas ahí a la calle y nos mezclamos con todos los meapilas. Y con todo aquel revuelo fue cuando el presidente del equipo de fútbol, que también andaba por allá, me lanzó un pellizco en todo el bumbum. Con tanta suerte, mami, de que un paparazzi de esos le pilló. Ya ha salido en todos los periódicos. Igual tú también has visto la foto. Y nada, que Rocco dice que ahora es el momento de aprovechar, de decir que tengo un romance con el empresario, aunque sea mentira. Lo que importa es todo lo que viene después, mamá. La portada en el Interview, Crónicas Marcianas, tómbola. Ay, mami, estoy tan nerviosa. Por fin voy a dejar este mundo de degeneración. Ay, quiero tanto a Rocco. Me pegaría horas hablándote de él. Lo que pasa es que se me está acabando la tarjetita. O sea que te voy a dejar, ¿ok? Algún día estarás orgullosa de tu nena, mamá, te lo prometo. Besitos. Buzón de voz, Pachi Irurzun. Especia melange, un organismo semoviente y parásito. Mientras bajaba andando por el paseo de San Antonio, sentí un picor detrás de la oreja derecha. Me llevé la mano y rasqué con el dedo índice debajo de la patilla de las gafas. Al retorno de la mano, cosas de la curiosidad, me dio por observar el dedo y mi atención pegó un respingo. Algo se movía en él, algo minúsculo, que se ocultó a mis miradas detrás de la basurilla con la que había sido arrebatado de su trasauricular universo. Este hecho fortuito despertó mi curiosidad por los parásitos del cuerpo y me reveló la idea del hombre como ecosistema. La multitud de especies que tienen o les gustaría tener mi cuerpo como morada. Mi cuerpo como un bosque animado de vida sobre la que distribuye bonachón, cobijo y alimento. Este pensamiento infundió en mi ánimo nueva energía, que aquellos días andaba bajo mínimos a causa de una crisis de autoestima. Y ante esta nueva iluminación, me vi revisando algunos hechos del pasado, relacionado con inquilinos injustamente mal recibidos y expulsados a la menor oportunidad de mi cuerpo, que hoy me devolverían la alegría de saberme útil. Recordé mi colonia de hemípteros, los hemípteros, llamados piojos, habitantes de las cabezas, que adhieren sus habitáculos a las estructuras capilares y viven en pedicular camaradería, siempre en busca de nuevos territorios por colonizar. Hacía mucho tiempo que habían emigrado de mi circunscripción debido a un proceso de depilación natural que condujo a la desertización de mi testa. Y aquella otra relación de convivencia, que no supe disfrutar con sus primas hermanas del sur, más frioleras y tal vez más temerosas, las ladillas. Colonia descubierta, con muy poco entusiasmo por su parte, en la cara oculta de mi testículo derecho, por mi exnovia, Marisa, casada en segundo noviazgo y de penalti con un nadador, en nuestra malograda primera vigilia de amor. Aquel descubrimiento, la noche de mi ignorancia, solo aportó la intuición de que el número de abluciones mensuales que por entonces me procuraba debía necesariamente aumentar. Y luego, mi tenia, con la cual me encariñé tras el abandono de Marisa, subyugado por su solitaria condición entrañablemente próxima. Ello pese a su tiranía, pues cuando no le hacía caso, le daba por hincar los ganchos de su escólex con particular saña, lo que me encaminó en una maldita ocasión a la consulta del médico con intenciones asesinas. Tengo fruto de esta visita médica una hermosa fotografía suya tomada en una época de plenitud vital. En ocasiones, la miro con culpable melancolía. Este es el pequeño resumen de lo que, tras mi espontánea iluminación, no dudé en calificar de mis genocidios. Bien que cometidos dentro de la más estricta legalidad, acorde con la oscuridad de los tiempos, tarde o temprano, tendrían que volver a cobrarse deuda. Tras estas revisiones, mi ánimo se vio juzgado y condenado por sí mismo. Y me obligué a cumplir como castigo un proceso de readaptación a la nueva coyuntura moral en la que me disponía a adentrarme. La resolución de mi consagración me sobrevino, paradójicamente, de la mano de un hereje de mi causa. Un vendedor de aspiradoras que me mostró unos panfletos donde aparecían magníficamente fotografiados en su sobrecogedora microscopicidad los ácaros. Y que luego procedió a demostrar cómo mi casa, mi propia cama, eran un paraíso para aquellos minúsculos y agradables seres que se servían de mis desechos para alimentarse. Fue tal mi alegría ante este descubrimiento que expulsé bruscamente al implacable microfida y decidí dedicar mi vida al cultivo de las condiciones óptimas de habilitación para quienes tenían la gentileza de servirse de mi humilde persona. Hoy, mi casa y mi persona son un complejo sistema ecológico bullente de vida minúscula. Con objeto de proporcionarles posibilidades de expansión, me he anexionado otros ecosistemas. Un cocker spaniel, extraordinariamente peludo, al que poco a poco voy adiestrando para que no se rasque, lo cual provoca multitud de perturbaciones desagradables en las colonias sinofápteras que le han adoptado. Y un cerdo, del que intento pillar, en memoria de aquella que aún me pesa sobre la conciencia, una solitaria, dándole, cuando lo cojo despistado, un mordisco de vez en cuando. El hombre, un ecosistema semoviente. Un texto de Ricardo Pérez. Bueno, pues ya lo habéis vuelto a hacer. El programa, vaya. Especia Melange, un programa hoy con oyentes y en los mandos técnicos... Miguel Ángel Aguado. En los premontajes... Mercedes de Prado. ¿Y los textos Wes Starring de los oyentes? De Miguel Fremen, Toño Sanz, Gerardo García Saguar, Pachi Irurzun y Ricardo Pérez, que ha hecho un doblete. La careta de este programa es obra de Javier Adán. Y el guión y las músicas de Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Y hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Postdata. Si mandáis más textos... haremos otro programa de este. Lo volveréis a hacer. Club de amigos de Especia Melange. Reuniones. Martes de 8 a 9 de la tarde. Solo si llueve. en Radio 3. Se anuncia tormenta y me veré arrastrado por ella otra vez, y semidescalzo buscaré mezclado en la noche y en su piel. Club de amigos de Especia Melange. Solo para atormentados.